Josué, capítulo 1 del libro de Josué, la noche de hoy. Vamos a leer el versículo 9, que es tan conocido, ¿verdad? ¿Quién no conoce Josué 1:9? Se lo dedican a uno, le salen las pildoritas, le salen todo lado ese. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Diga amén. Amén. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra la noche de hoy, Señor. Queremos hoy predicarla con la autoridad que tú nos das, con la unción que tú nos regales, Señor, y te pedimos por los oyentes, para que ellos vengan hoy aquí a oír tu palabra, que amen tu palabra, y que tu palabra sea despertándolos, avivándolos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, amén y amén. Bueno, tome asiento, tenga la bondad, la noche de hoy. Terminamos todo el estudio del Pentateuco, que nos llevó unos años, bastantes años, unos 6 años, 7 años estuvimos estudiando el libro del Pentateuco, ¿no? El libro no, los libros del Pentateuco. Terminamos hace 8 días, cumplimos ese reto, estamos agradecidos con Dios por eso, que nos haya permitido esto. Y ahora comienza otra serie bastante larga, extensa, ¿no? Que va desde el libro de Josué, ¿no? Va a abarcar toda la historia del pueblo de Israel, desde la entrada a la tierra prometida hasta la, básicamente, sí, hasta la destrucción del reino de Judá y esas cosas, ¿no? Entonces vamos a llevar todo ese estudio bíblico ahora. Si el anterior nos llevó 6 años, este nos puede llevar fácilmente unos 12 años, algo así. O sea, yo voy a tener 54 más o menos, ¿no? ¿De qué se ríe? Usted también va a tener más o menos eso, ¿no? No, Luz Miriam ni se diga. ¿Cuántos va a tener Luz Miriam? Ni se diga. ¿Ah? Unos 12 años, ¿ve? Y vamos a comenzar con el libro de Josué. ¿Qué decir del libro de Josué en cuanto a lo que siempre hacemos cuando empezamos a estudiar un libro, hablando del tema y esas cosas, ¿verdad? Pues vamos a decir varias cosas sencillas acá. ¿Quién es el autor del libro de Josué? Respuesta sencilla: no se sabe. Bueno, que la dice ahí, que unos que fue Josué, otros dicen que fue el sacerdote Eleazar y eso, bueno, no sabemos. Bueno, ¿cuándo fue escrito? No se sabe. Dicen unos que aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, otros lo sitúan más o menos por el año 1200. Entonces dicen, entre esas fechas, entre el 1200 antes de Cristo y entre el 1400 se escribió este libro, ¿no? En cuanto al tema del libro, ese sí se sabe, porque solo es leerlo, ¿no? Para saber de qué trata el libro. El libro consta de 2 partes. La primera nos va a hablar de cómo conquistaron, no toda la tierra prometida, pero sí parte de la tierra prometida. Y después, una segunda parte del libro nos va a hablar acerca de la distribución de la tierra prometida. ¿Cómo la distribuyeron, cierto? De eso va a hablar el libro. O sea, que el tema central del libro es la tierra prometida, ¿ya? Han pasado tantos años en el desierto vagando, ahora por fin van a entrar, van a conquistar la tierra prometida, ¿cierto? Amén. Bueno, como usted ve, el libro, lo puede ver fácilmente, tiene 24 capítulos, ¿bien? Ok. Y el personaje principal de todo el libro va a ser el personaje que lleva su nombre, ¿no? Que es Josué. Josué quiere decir en hebreo, Jehová salva. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Hace unas enseñanzas atrás vimos que Josué se llamaba Oseas, ¿no? Y que Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, que quiere decir Dios salva. Y que Josué en hebreo es lo mismo que Jesús en griego. Josué en hebreo es Jehová salva. Jesús en griego quiere decir Jehová salva también, ¿no? Ese es un dato curioso e importante, ¿no? Más que curioso, importante allí, ¿no? Y entonces así podemos comenzar a estudiar estos primeros 9 versículos. Vamos a mirar esos primeros 9 versículos del libro hoy. Esos primeros 9 versículos nos van a hablar y vamos a tratarlos bajo el título del desierto a la tierra. Ese será el título, el desierto a la tierra. Y nos va a enumerar 4 llamados que Dios le hace a Josué aquí, ¿eh?, para pasar del desierto a la tierra prometida, ¿no? 4 cosas a las cuales Dios llama a Josué. 4 cosas que Dios va a mandar a Josué para que él pueda salir del desierto a la tierra prometida, ¿no? Vamos a estudiarlas. Y ojalá esas cosas que estudiemos hoy alimenten nuestro espíritu esta noche. El primero es un llamado al desafío, ¿no? Al desafío. Los versos 1 al 4 dicen: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, están en Moab, ya usted lo sabe, están allí en el desierto, ¿eh? Y para salir del desierto, Dios le hace un desafío, lo llama a un reto, a un desafío a Josué. Y le dice 3 cosas. Número 1, pasa el Jordán, ¿cierto? Número 2, le va a decir, a un territorio hostil. El verso 4 nos describe el territorio, ¿no? La tierra del Heveo, dice. Entonces, el reto es, pasa el Jordán a un territorio hostil. Y en tercer lugar, con todo el pueblo. El desafío es triple ahí. Se lo repito otra vez. Pasa el Jordán, ve a ese territorio hostil, y no solo tú, sino todo el pueblo, ¿cierto? Ahora, esto es un desafío grande, porque ¿qué tienen delante? El río Jordán, ¿cierto? Y Dios le dice, pasa el río Jordán. Tiene que pasar el río Jordán. Cuando estudiemos más adelante, nos vamos a dar cuenta. Ahora, en ese momento Josué no lo sabe. Pero cuando estudiemos la historia, nos vamos a dar cuenta que el río se tuvo que abrir como el Mar Rojo para que ellos pasaran. Pero Josué no sabía. Y tal vez Josué se preguntó, pasa el Jordán, ¿y cómo voy a pasar el Jordán? Pasa el Jordán. ¿Cómo voy a pasar el Jordán? Y no solo yo, sino toda esta gente, todos estos millones que vienen conmigo. Pasa el Jordán, ¿cómo voy a pasar el Jordán? Puede que se haya preguntado eso, ¿verdad? Pero tal vez el miedo más terrible no era pasar el Jordán. Podían hacer un puente, construir un puente de piedras. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿no? El desafío más grande era a la tierra del Heveo. ¿Se acuerda ya cuando hace 40 años atrás Moisés mandó los espías y ellos regresaron, ¿no? Y los espías dijeron, la tierra es buenísima. La tierra es, mire, bien. Hay frutas grandes, es fértil la tierra. Fluye leche y miel, dijeron. ¿No? ¿Se acuerda? Ah, eso. Y luego dijeron, pero. ¿Y cuál era el pero? ¿Habían qué? Gigantes. Ah, allá habitan gigantes. Descendientes de Anac, dijo. Allá habitan gigantes. Y no solo habían gigantes, sino que además de eso, ¿qué más dice? ¿Habitaba qué? Habían ciudades, ¿qué? Fortificadas. Amuralladas. ¿Ven? O sea, no es cualquier cosa la que Dios le está diciendo aquí a Josué que haga, ¿verdad? Le están lanzando un desafío. Le está lanzando un reto. Es lo primero que le dice para salir del desierto a la tierra. Que es lo mismo que necesitamos nosotros, ¿cierto? Yo creo que hay algo que el cristiano no puede hacer. y es dejarse estar. ¿Qué es dejarse estar? Estancarse, quedarse ahí donde está. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas en constante crecimiento, siempre creciendo, siempre logrando otras cosas, siempre alcanzando retos nuevos, hermanos. Ahora, ¿cuál es la manera de no dejarse alcanzar? ¿Cuál es la clave para no dejarse alcanzar, para no dejarse estar, para no estancarse? La clave es tener constantes retos en mi vida que yo deba superar, sacar adelante, cosas difíciles que yo me proponga. El día que usted deje de retarse, el día que usted deje de desafiarse, el día que usted deje de decir, ya llegué hasta aquí, ahora voy hasta allá, y el día que llegue allá, voy a ir hasta allá, ese día es el día del estancamiento, el día que usted empieza a retroceder. ¿Ve? Entonces la gente suele ponerse propósitos en enero. No, este año sí adelgazo. No, este año sí me leo la Biblia en un año. No, este año. Y así dice la gente. ¿Ve? Pero para el cristiano no es cuestión de retos de enero. Es cuestión de retos de cada día, cada mes, cada año de su vida. Tiene que estar en un constante reto. Si no se duerme, si no se muere. Tenemos que estar así. Retos espirituales, retos ministeriales, retos económicos, retos con nuestra familia, retos intelectuales, hermano. Tenemos que estar en ese constante mover, en ese constante trasegar para no estancar nuestras vidas. ¿Me hago entender? Así como están ustedes retados esta noche. Así. ¿Me hago entender? Ese es el primer reto, ¿verdad? Ahora, hay un segundo reto allí, y es el llamado a la confianza. Segundo reto, no, un segundo llamado, que es el llamado a la confianza. El verso 5 y el verso 6 y el verso 9 nos hablan de este llamado. Entonces, el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Luego el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que les daría. Ahora el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová contigo estará, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿verdad? Dijimos que Dios lanza un desafío a Josué. Entonces, Josué tiene un desafío. Y puede que tenga temor. De hecho, yo creo que tiene temor. Y puede que tenga miedo. Y puede que se esté pensando, ¿cómo voy a pasar el Jordán? Y con todo este pueblo. Y ahora, y después que lleguemos allá, tenemos que derrotar a todos los cananeos. Y esas ciudades amuralladas y esos gigantes. ¿Cómo vamos a hacer? Y usted dice, pastor, ¿usted por qué cree que él tiene miedo? Porque si no tuviera miedo, Dios no le hubiera dicho lo que le dice en el verso 5 y en el verso 6. No se los hubiera dicho. ¿Eh? Si Dios ve la confianza total de Josué en él, se ahorra esas palabras. No hay necesidad de decirlas. Pero tiene que decirlas porque seguramente Josué tiene miedo. Y es que a quién no le dan miedo los retos, ¿verdad? ¿Por qué la gente no vive en un constante retarse? ¿Por qué la gente no vive en un constante desafío? ¿Por qué la gente no vive en un constante, ya alcancé esto, no voy a lograr esto? ¿Por qué no? Porque tiene miedo, tiene terror. Entonces dice, a mí me gustaría tener una especialización. Sí, por ejemplo, usted dice, pero ¿de dónde saldrá la plata? Pero ¿cómo voy a...? No, mejor deje así. ¿Cierto? Usted dice, a mí me gustaría tener un carrito. No para ufanarse ni nada, sino porque usted lo necesita, ¿no? Que a mí me gustaría tener un carro. Y vaya, carro ya, ¿no? Es carro ya. ¡Oh, santo! 7 millones, 8. ¿Yo de dónde voy a sacar 7 millones, 8 millones? Me endeudo. Mejor dicho, No. ¿Qué es lo que estanca? El miedo, el temor. ¿Ven? Por eso no crecemos, por eso no aceptamos desafíos. Por eso nos quedamos contentos con lo que somos, contentos con lo que tenemos, porque el miedo nos paraliza y tenemos nuestra zona de confort, ¿no? Entonces la zona de confort es ahí donde usted se siente seguro, ya logré esto, ya alcancé esto, ya para qué más, ya dejé así, Ya tengo una mi casa, ya tengo, bueno, mi carrera, dejé así, ¿yo para qué más? Y esa es la zona de confort. Y a poca gente le gusta salir de esa zona y arriesgarse. Y decir, no, yo no voy a arriesgar, voy a intentar, voy a tratar de hacer otra cosa. Y cuando viene alguien que les dice, no señor, ¿ah? Viene el pastor, por ejemplo, y dice, no señor, sálgase de ahí, haga otra cosa, vaya, intente otra cosa. Y es que lo va a hacer, y es que lo tiene que hacer, enseguida el miedo. Y no puedo, y es que es difícil, y es que cómo lo voy a hacer, y es que esto y lo otro. No. Si sigue con esa mentalidad, si sigue con esa manera de pensar, se estanca. Y el cristiano tiene que estar en constante crecimiento en todas las áreas de su vida. ¿Está conmigo o no? Tiene que ser así. Ahora pregúntese, ¿está creciendo usted? ¿O está estancado ahí en lo mismo hace años? ¿Está en su zona de confort ahí cómodo, cómodo, cómodo, no? Me hace acordar de los discípulos allá en la barca. ¿Se acuerda el día en el que el Señor se les apareció y ellos dijeron, bueno, vamos a morir? ¿Usted no notó algo en esa historia? Que el único que se retó a salir de la zona de confort fue Pedro. Con todo y que se hundió. Pero fue el único. El resto dijo, aquí en la barca. Aquí en la barquita. Aquí estamos tranquilos. Bueno, aquí estamos más seguros. Aquí esto. Y el único que dijo, yo salgo. ¿Fue quién? Pedro. Luego se hundió. Y si no hubiera sido por el Señor, se muere ese día. Sí. Pero uno tiene que admirarle a Pedro, que se salió de la barca. Y dijo, yo le hago. Y se salió. Y los otros se quedaron ahí mirando. ¿Ah? ¿A quién se parece usted más? A los que va y se arriesga a tratar de caminar sobre el agua, con temor y miedo y lo que sea, o a los que se quedan allá en la barca quietos, mirando a ver qué pasa, estancados en su vida, sin un crecimiento por esa actitud. Ahora, porque el Señor sabe que tenemos esos miedos terribles que nos paralizan, es que nos hace también un llamado a la confianza. Todas esas promesas que Dios le está haciendo a Josué ese día, es solo alentándolo, llamándolo a la fe, llamándolo a la confianza, llamándolo a un sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede lograr, sí se puede hacer. No tiene que quedarse toda la vida así, sí se puede hacer. ¿Bien? ¿Y entonces qué pasa ahí? Le da varias promesas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 3 le da uno, Moisés, todo lugar que pise la planta vuestro pie, os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta vuestro pie, ¿no? Usted sabe que hay gente aquí que se toma eso literal, ¿no? Y entonces dice, lo piso, ¿sí? Ponen una pijama de hombre, las solteras ahí en el piso, y empiezan, lo piso, lo piso, lo piso, empiezan ahí, porque la Biblia dice, todo lugar que pise la planta de mi pie será mío. Y entonces lo piso, y van a una casa y empiezan, la piso, no, sí, unos agüeros raros tiene la gente, extraños, ¿no? Y van a un centro comercial y dicen, lo piso, todo, porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta, la Biblia sí dice eso, pero no se lo dice a usted. ¿A quién se lo está diciendo? Israel. Al pueblo de Israel, a Moisés, a ellos, a usted no. Para nosotros hay otras cosas, pero eso no. ¿Pero por qué le dice eso Dios a Moisés? Perdón, Dios a Josué, para llenarlo de confianza, llenarlo de fe, para que él tienes un reto adelante, pero tranquilo que ahí está la promesa, ¿no? ¿Y cuál es la otra promesa? Mire, bueno, miremos, estamos en el 5, en el 6, dice, nadie te podrá hacer frente, Josué, tranquilo. Allá hay gigantes, allá hay ciudades amuralladas y todo, pero tranquilo, que nadie te hará frente, ¿ah, Josué? Y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Cruza el Jordán, enfrenta a los gigantes, derriba murallas, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en el verso 9 vuelve a decirle, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Eh? Ahora, si usted no le basta con eso, no sé qué pueda bastarle. Sí. Pero eso por lo menos debe hacerlo pensar a uno. Es decir, sí, ¿no? Hombre, Dios está conmigo. Hombre, yo puedo salir del desierto a la tierra. Hombre, yo puedo salir de mi zona de confort, intentar, arriesgarme, tratar de alcanzar. Porque así como Josué, nosotros también tenemos promesa. La promesa de la compañía de Jesús con nosotros siempre, ¿verdad? La promesa de su respaldo siempre. Siempre que estemos en comunión, ¿no? Sí, porque si usted estudia la historia de Josué, se da cuenta que por allá en una batalla, después de que vencieron a... derribaron las murallas de Jericó y todo eso, se fueron a enfrentar un pueblo más pequeño. Ai, en hebreo. Nosotros diríamos ay, porque no pronunciamos la J. Pero ellos sí, entonces, ay. Entonces Josué dijo, esos son poquitos, mandemos un grupito nomás que eso los derrotamos. Y los de Ai los sacaron a correr, los corretearon, hermano, hasta allá. Los corretearon y los mataron un poco de israelita. Y entonces Josué dijo, ay, Dios mío, bien si ve, ay, yo sabía. Y empezó a quejarse. Y el Señor le dijo, ¿qué hacen en el piso? Levántese, pues. Dijo, fueron derrotados porque hay maldición entre ustedes. ¿Y qué era maldición? Que cuando habían derrotado a Jericó, Dios había dicho que todo lo de Jericó tenía que ser entregado al anatema, o sea, destruido. Pero hubo un tipo por ahí que se llamaba Acán que dijo, no, este lingote, no, yo no soy bobo. Este manto babilónico, no, yo no soy bobo. Y se lo encaletó. Se fue al campamento, abrió un hoyo allá en la tienda, lo escondió allá debajo y dijo, nadie me vio, ya la hice. Y entonces el Señor le habla a Josué y le dice, oye, Josué, fueron derrotados porque hay maldición entre ustedes. Hay pecado entre ustedes. ¿Cómo va a ser? Y el caso fue que el pobre Acán quedó delante de todo el mundo descubierto, quedó ahí. Ay. Lo mataron, lo quemaron, mejor dicho eso. Porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas, siempre y cuando estés en la correcta relación con Él. Lo otro es presunción. O sea, yo en pecado, yo viviendo como el diablo, yo viviendo como el demonio, diciendo es que Dios me va a respaldar. Yo lo intento porque Dios me va a respaldar. Nunca oro, nunca ayuno. Me citan un ayuno, me citan una oración. No voy nunca. Y yo voy con presunción, por eso se llama es presunción. Tranquilo que Jehová está conmigo. No, cuidado. Porque luego usted resulta diciendo, sí, ve, pero ¿dónde está que la Biblia dice? Y Dios no me respaldó, y yo salí de la zona de confort, y yo me arriesgué en fe, y mire cómo me fue. Entonces eso es mentira. No, mentira no. Es que estaré contigo donde quiera que vayas, siempre y cuando esté en comunión con el Señor. Esté en la correcta relación con Dios. Ahí se activa la promesa. De resto se llama presunción. Usted presume que Dios lo va a respaldar. Usted presume que Dios lo va a ayudar. ¿Cierto? A usted como que le parece. Pero mientras esté en pecado o no esté en comunión con Dios, no le parezca. Va y se estrella. Y luego anda descarriado, desanimado, diciendo, Dios no cumple, si ve. Pastor es mentiroso, pastor me ilusiona y sale con nada después. ¿Sí o no? No, estaré contigo donde quiera que vayas. Porque a nosotros también nos dijo eso, ¿verdad? Mateo 28, ¿se acuerdan? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dijo eso. Amén. Amén. Amén. También está la promesa con nosotros. Siempre y cuando estemos en la correcta relación. Y luego allá en Hebreos nos dice algo muy parecido a lo que le dijo aquí a Josué. Ahí cuando dice, no te dejaré, ni te desampararé. Allá en Hebreos también dice, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Cierto? Por tanto puedo decir, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. O sea, esa promesa también es para nosotros. ¿Cierto? Siempre y cuando Dios no nos desampara. Ni nos deja, siempre y cuando estemos buscándolo con sinceridad. El resto es presunción, ¿no? ¿Va? ¿Le parece o no? Usted tiene que estar en la correcta relación y ahí va en fe. Cuando está sin la correcta relación con Dios, usted va es presumiendo. Que Dios, usted le parece que Dios le va a ayudar, pero no es así. Entonces, para salir del desierto a la tierra, hay que retarse, hay que tener desafío. Hay que estar con la actitud de alcanzar más y de lograr más y de caminar otro paso. Y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro. Esa es la actitud. Y luego, para salir del desierto a la tierra, hay que aceptar el llamado a la confianza, a la fe. ¿En qué se basa nuestra fe? En esto, en las promesas del Señor. ¿Cierto? Él dice, y si Él dice, así es. Escrito está, y si Él dice, yo lo creo y se hace. Así funciona la cosa. Dios lo dice, yo lo creo y se manifiesta. Dios lo dice, yo lo creo y se manifiesta. Dígale al que tiene al lado, Dios lo dice, yo lo creo y se manifiesta. Así funciona. Pero después del llamado a la confianza que le hace Dios a Josué, tenemos el llamado al cumplimiento, que tiene que ver algo con lo que le acabo de decir. Porque el versículo 7 y 8, fíjese lo que dice, solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche te meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El llamado al cumplimiento. El llamado al cumplimiento de la ley de Dios. ¿Cierto? Ahora ve que lo que le está diciendo antes no es mentira, esa es la verdad. El llamado a la confianza está basado en el llamado al cumplimiento. Si usted cumple, puede esperar el respaldo de Dios. Si usted cumple, puede esperar la bendición de Dios cuando salga de la zona de confort. Pero si no cumple y usted quiere salir de la zona de confort, eso sí que es un riesgo, hermano y hermana. Eso sí que es peligroso. Porque puede que se estrelle, puede que le vaya bien mal, puede que las cosas no le resulten. ¿Qué le dice ahí? Note varias cosas. Le dice, tienes que esforzarte y ser valiente para hacer lo que la ley dice, le dice. Valga ahí la repetición esta. Lo que la ley dice, tienes que esforzarte y ser valiente. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Luego le dice, no te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir eso? Eso, ni a derecha ni a izquierda. Eso quiere decir ni a diestra ni a siniestra. Ni a derecha ni a izquierda. Ahí, la ley te marca un camino, vete por ese camino. Ese que te marca la ley. No vayas para acá, no vayas para allá, no digas, es que a mí me parece que tiene que ser aquí, o a mí me parece que tiene que ser acá. No, aquí está el camino, no te apartes de él, ni acá, ni allá, ¿verdad? Le dice, luego en el 8 le dice, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, medítalo, de día y de noche. Entonces esfuérzate por cumplir, esfuérzate y sé valiente por cumplir la ley. ¿Cierto? No te apartes de esa ley. Dice, y medita de día y de noche en esa ley. Medítala. ¿Eh? Ese es el mandamiento. Pero qué bueno que el mandamiento viene con una promesa. ¿Cierto? Con algo que Dios promete hacer si yo hago eso. Como si Dios dijera, si tú haces esto, yo hago esto. Pero si no haces esto, yo tampoco voy a hacer esto. Entonces, para que la promesa se active, para que la promesa sea real, usted tiene que cumplir la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es esforzarse por obedecer, ¿verdad? No apartarse del camino que le dan y meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Es decir, tener una relación viva con la palabra de Dios. No, no que yo la abro cada que vengo a culto, ¿verdad? Eso no es una relación viva con la palabra de Dios. No que yo por allá cada mes la miro y luego voy poniendo en Facebook que Dios está conmigo y no sé qué. No, eso son pamplinas, hermano. No, eso no es así. Una relación viva con la palabra de Dios es una relación diaria de amor con la escritura. Y entonces Dios dice, si tú haces eso, si te desafías a hacer eso, si eres esforzado y valiente para hacer eso, entonces mira, el final del versículo 7 le dice él a Josué, le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Qué bendición esa promesa! Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En cuántas cosas? Todas. ¿Y qué es todo? Pues todo es todo, ¿no? A veces todo no es todo, pero la mayoría de veces todo es todo. ¿Se ha notado? Que uno dice, todo el mundo vino a la iglesia el domingo. Queremos decir que los 6 mil millones de habitantes de la tierra vinieron a la vez. No, ¿verdad? Eso es un decir. ¿Ah? Ahí todo no es todo. Pero ahí, la mayoría de ocasiones, todo es todo, ¿cierto? Cuando usted le dice a eso, usted me gusta todita, ¿no? Entonces, ahí sí es todo. Ahí dice, serás prosperado en todo lo que hagas. Y luego se lo repite en el 8. Con otras palabras, pero se lo repite en el 8. Y dice, porque entonces, al final del 8, léalo, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá, ¿qué? Bien. A pedir de boca. Todo te saldrá bien. Se ríe, léalo. ¿Ah? Algunos dicen, pastor, a mí a veces me parece que usted no cree en la prosperidad. No, yo sí creo en la prosperidad. Lo que no creo es en el evangelio de la prosperidad. Pero yo sí creo que Dios prospera a sus hijos. Claro que creo eso. Pero hay que decirle a los hijos de Dios que para que Dios les prospere, ellos tienen que obedecer la palabra, esforzarse por obedecer la palabra. Ellos no pueden apartarse de la palabra ni derecha ni izquierda. Y ellos deben tener una relación viva con la palabra de Dios. Porque esto mismito que Dios le dice a Josué, también lo dice en el Nuevo Testamento a nosotros los cristianos. ¿Ah? O sea que esto no es una cosa solo para Josué allá, como se lo dijo a Josué, entonces que se lo aplique Josué nomás. No, también nos lo dijo a nosotros. ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo. Santiago 1.25. Santiago 1.25. Allá, leamos, vamos. Santiago 1.25. Santiago 1.25. ¿Qué dice allí? Mira, yo me estoy todo esto arreglado ya. Santiago 1.25 dice, mas el que mira atentamente, ¿cómo la mira? Atentamente. ¿Cómo es mirar atento? A ver, mire atento. ¿Cómo es desatento? Le dice, oye, que mire para acá. Ah, sí, sí, sí. Y al minuto... No mira. Pero aquí dice, el que mira qué, atentamente. Atento. ¿Qué es lo que debe mirar atentamente? A la ley perfecta. Note que aquí ahora nos habla de otra ley. La ley perfecta. La de la libertad. ¿Y cuál es esa ley? La ley de Cristo. La ley del amor. Es el que mira atentamente, ¿ah? La ley perfecta. La de la libertad y persevera en ella. Nota que es lo mismo que le están diciendo a Josué. Y persevera en ella, en la ley. Y persevera en ella, luego dice, verso 25, no siendo oidor olvidadizo. Oí, se me olvidó. Oí, no hice. Como dice la abuela, le entró por acá, le salió por acá, mijo. No, eso no vale hablar, le dice la abuela, ¿cierto? Eso no vale hablarle, le entra por acá, le sale por aquí. Bueno, eso, ese es el le entra por acá, le sale por aquí de la Biblia. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, verso 25, de la obra. ¿Qué dice al final? Este será dichoso. Este será bienaventurado, dice su Biblia, ¿cierto? En todo lo que hace. Ahí está otra vez. El verso 25 resume lo que Dios le está diciendo a Josué allá en el libro. Y nos lo está diciendo ahora a nosotros los cristianos. Será feliz en todo lo que haga. Será bienaventurado en todo lo que haga. Será muy feliz, dice ahí, en todo lo que haga. Prosperidad, ¿cierto? No solo económica. Prosperidad en general. Será feliz en todo lo que haga. Ahí está la promesa. Pero ¿cuál es la condición ahí? Mira la ley, persevera en la ley. No seas oidor olvidadizo de la ley. Haz la ley, y si haces esas cosas, vas a ser bienaventurado en todo lo que hagas. ¿Cómo le parece? ¿No le parece, Pipo? ¿Ah? ¿No le parece, mijo? Está bien, ¿sion? ¿Cuántos se alegran por eso? Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que no hay que ser oidor olvidadizo. Olvidadizo. ¿Cierto? Después de ese viene el último llamado. Un llamado al desafío, un llamado a la confianza y un llamado al cumplimiento. Y por último, veremos un llamado al coraje. Al coraje. ¿Cómo me fascina eso? El coraje, esa palabra me fascina. Josué 1.25. Josué 1 nomás. Me equivoqué con el otro que estábamos leyendo. Josué 1.9. El versículo que nos sale en las pildoritas, se lo sabe la gente de memoria, se lo dice. Cuando viene alguien desanimado a usted, le sacan Josué 1.9, ¿no? Y le dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. Órale, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Jehová está contigo. Así dice, ¿no? ¿Verdad? Ahora, mire otra vez. Léalo, léalo. A ver, beba de esa palabra esta mañana, esta noche, perdón. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un llamado al coraje, hermano, esto. Si notó que esas dos palabras, esfuérzate y sé valiente, en 9 versículos, Dios se las repite 3 veces a Josué. Para resaltar la importancia de esto en la vida, o en cuanto a desafíos se refiere en la vida. Versículo 9, perdón, 6, esfuérzate y sé valiente. Subráyelo, subráyelo, por favor. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Luego versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y de nuevo en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Este es Dios hablándole a Josué. Pero si usted leyó Deuteronomio al final, se va a dar cuenta de algo allá al final. Estas mismas palabras, esfuérzate y sé valiente, se las dice también Moisés. De líder a líder. Sí, sí. Josué, si usted quiere un consejo mío para lo que va a hacer, escúcheme. Esfuércese y sea valiente. Amén. Y luego cuando viene aquí, Dios le dice lo mismo. Le dice, Josué, esfuérzate y sea valiente. Y si sigue leyendo el capítulo, uno se va a dar cuenta que el pueblo también se lo dice. Y le dice, Josué, te vamos a obedecer como decimos a Moisés. Solo te pedimos una cosa, que seas esforzado y valiente. El llamado al coraje. ¿Por qué es necesario el coraje? Porque nada se gana sin sacrificio. Nada realmente bueno en la vida, nada realmente significativo en la vida se alcanza sin sacrificio. Lo puse en Facebook, ¿lo vio? Los que lo ven. Adoraín Hudson, un misionero muy famoso, lo dijo. Nada se gana sin sacrificio. Si te sacrificas, lograrás. Y si no logras, otro después de ti logrará. Fruto de tu sacrificio. Pero nada se gana sin sacrificio. Los que están en la universidad lo saben, ¿verdad? Y cuando entren, y si no están todavía, cuando entren lo sabrán. Que nada se gana sin sacrificio. Hágale, 2 de la mañana, 3 de la mañana, escriba, ¿no? Los ojos arden, duelen. Dale, levántese 6 de la mañana, vaya a trabajar, vaya a estudiar. Y hay que hacerlo, ¡hágale! ¿Ah? Termina uno. Que cuando le dan uno ese diploma, uno llora. Pero no, yo llora es porque no puede creer lo que lo haya hecho. Ay, Dios. Cuando a mí me dijeron, lo felicitamos, licenciado. Yo, pero yo lo que pensaba es, no lo puedo creer, acabé 5 años clavado ahí en un computador día y noche, hágale. ¿Ah? Ah, bueno, porque nada significativo se logra sin sacrificio. Ah, ¿usted cree que eso es retarse, desafiarse y que ya el primer intento lo va a lograr? Tan ingenuo. No, hermano, no, hermana. ¿Quiere lograr algo? Le va a tocar perseverar, sudar, llorar. No sé por qué, así lo ha dispuesto Dios, yo me doy cuenta de eso. Algo que realmente vale la pena nos cuesta muchas lágrimas, mucho sudor, mucho esfuerzo, muchas veces decir, ya no más, yo dejo eso así, no más. Como yo terminé esa carrera y yo, antes de terminarla, yo decía, después que termine esto voy a hacer la carrera, bueno, el estudio del hebreo y del griego y todo. Yo quedé sin ganas de estudiar más que en la universidad. Yo sigo estudiando por mi cuenta, las profes aquí saben. Y ya, a mi ritmo, por mi cuenta, relajado, lo que me interesa, lo que me gusta y eso. Pero que yo me voy a meter otra vez para que me... ¡No! Yo, ¡no! No más. Eso costó mucho, hermano. No, se lo estoy diciendo de una vez. Para el que se quiera meter en la universidad y crea que es que eso es... ¡Ay, no! Ya aquí en lancha y va... ¡No! Y así es todo en la vida. Usted dice, voy a irme... Bueno, no sé, voy a lograr tal cosa... Póngale la firma, póngale la firma. Le va a costar cansancio, sacrificio, lágrimas, deseos de no seguir. Muchas veces, voy a abandonar, ya no más, ¿en qué me metí, Dios mío? Y muchas veces va a sentir eso. ¿Cierto? Y por eso recibimos un llamado al coraje también. A esforzarnos y ser valientes. ¿Ah? Crecer. No es de cobardes, pusilánimes, perezosos, miedosos. Crecer es para gente lista a esforzarse y ser valiente. Tener valor, vivir con valentía, esforzarse. Así es como se gana, hermanos. Así es como se logra en la vida. Poca gente yo he oído decir... Mire, yo construí todo esto, mire todo esto. O mire esto que logré, tan bonito, tan... ¿Sí? Qué bonito esto. Y eso fue que yo comencé, y a la semana ya lo tenía, y la plata me cayó así del cielo. Ustedes, yo me encontré a los fajos de billete por la calle. Más fácil, más chévere. Así fue. Yo, si lo he oído una vez, tal vez mienta, lo he oído mucho. Pero la mayoría de personas que me han dicho, mire mi empresa... Mira esta especialización que tengo, mira, todos me dicen, esto me costó años de esfuerzo y sacrificio. Esto me costó años de aguantar hambre. Esto me costó años de no saber qué, de momentos donde no saber qué hacer, porque ya no había dinero, cómo seguir. Esto me costó, así hablan. Sino que como uno, no sé, los consienten mucho en la casa, o yo no sé qué es lo que les pasa, además. Creen que todo es así como cuando estamos en la casa. Yo quiero un Xbox. Tome su Xbox, papi. Yo quiero una pinta de donde no sé dónde. Sí, claro, papito, claro, mi amor, claro. Mamita, tome, tome, ¿sí? Así, cree. Yo quiero que me lleven a Cartagena. Claro, mamita, ¿no? Saque la tarjeta de crédito porque la niña quiere. Y así piensa la gente que es. Después... Y cuando empiezan a vivir, a enfrentarse a la vida, se dan cuenta. ay, esto no era todo que me daban y que me ponían y que yo no me esforzaba y que todo estaba hecho. Ay, esto no era así. No, no es así. Le va a costar hambre, años, sacrificio, esfuerzo, lágrimas. Pero por eso tenemos un llamado al coraje, a esforzarnos y ser valiente. Amén. ¿Cómo me sirvió a mí esta palabra? Yo no sé, hubo una época en mi vida cristiana, ya con esto termino, que fue una época larguísima, donde de un momento a otro a mí me daba porque ya no quería saber más de Dios. ¿Te puede creer, hermano? Nadie me había hecho nada, el pastor no me había hecho nada, no me había hecho nada, los líderes me iba bien, yo no aguantaba hambre, nada. Pero de un momento a otro me entraba un desánimo que yo no quería volver a ir a la iglesia. Y esa palabra siempre me esfuérzate y sé valiente. Sí. Y yo me iba para el culto, pues sin ganas, pero me iba. Porque yo decía, no, no puedo dejar de congregarme. Entonces yo iba al culto, sin ganas, pero me iba para el culto. Y bueno, después ya, pero al mes otra vez, ay, yo no sé, ya, yo no sé, ataques diabólicos, hermano. Yo ya maduré, gracias a Dios, ya eso no me pasa nunca. ¿Sí? Ya no me pasa nunca. Pero si le pasa, por ejemplo, en esa área, recuerde, esfuércese y sea valiente. En el ministerio que está llevando a cabo, en el ministerio, cuando le vayan 50 al grupo, en el ministerio de X yendo, usted está, la gente le mueva, gloria a Dios. Y cuando le vayan 5 y la gente no le obedezca y usted cite una reunión y no vengan, gloria a Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Amén? Amén. Así funciona la cosa, hermano. Ya no te ríes como antes. El tipo, no sé. Tenemos un llamado. ¿Cómo salir del desierto a la tierra? Un llamado al desafío. Un llamado a la confianza. Un llamado a el cumplimiento. Y por último tenemos un llamado al coraje, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que haya alimentado el corazón de los hermanos, que haya abierto su perspectiva, que haya abierto su visión de la vida, que salgan de aquí con otra manera de pensar, Señor. Esta noche, Padre. Porque necesitamos ser gente que crezca para darte gloria a ti. Necesitamos ser gente que avance para tu gloria y para que otros, al ver nuestro avance, te glorifiquen a ti, Señor precioso. Ayúdame, Padre Santo. Bendíceme, Dios bendito, a mí y a mis hermanos. Con suficiente coraje, Padre, para sacar adelante proyectos, para sacar adelante ideas, para sacar adelante estrategias, sin miedo, fuera el miedo de nuestras vidas. Necesitamos todo lo que esta noche puedas darnos en esfuerzo y valentía para lograr, para alcanzar, para hacer una bendición. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que le den un aplauso a Jesús esta noche. Bendito Dios de gloria.